cuando yo miro y veo a la pista, la veo vacía y me hago una pregunta. Porque el miedo con este ritmo, por ser más lento de lo que a ti te gusta, todos sentados en su silla descansando, porque una salsa bien caliente han bailado en los tiempos de antes. Se bailaba de todo, son guaracha y mambo para muchos los más bravos. Pero dime por qué a la hora de la verdad los mejores bailadores gozaban el cha cha cha. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. carro largo y blanco que esta mañana compró. Pendejo, ven a gozar el rumbo. ¿Y ahora qué te vas a pegar? Si se fue, saca otra jeva a bailar. Don José que trajo la receta. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. Es la cadencia del son de Cuba elegante. Y el swing de Nueva York siempre pa'lante. Esto no es ensaladita light. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Quieren bailar Maracaibo, la ciudad y en el campo Maracaibo. si esto es salsa. Para. Ahora sí. Me basta y yo no.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh. Igual